Bueno, estamos nosotros acá recibiendo a nuestro invitado, que es un hombre de la casa, un programa de esta radio, pero con el que tenemos, por cierto, conversación, intereses comunes, que nos han ayudado, por lo menos nosotros lo vemos así, enriquece lo que uno sabe, lo que conoce, lo que puede. Así que bienvenido, Diego Karamanukian. Muchas gracias, Ángeles. Es recíproco el sentimiento, el saludo para el equipo de Mañanas de Radio, de toda la Radio 36 y a toda la audiencia. Estamos siempre a gustos, siempre a gusto de que nos inviten y que nos den la posibilidad no solo de estar al aire los sábados y los domingos, sino también de participar frecuentemente en Mañanas de Radio, porque creemos que los armenios somos partes del mundo. Entonces somos protagonistas de lo que pasa a nivel internacional y también somos parte del Uruguay. Entonces, claro. somos protagonistas de lo que pasa acá. Nos irrita, nos duele, nos sensibiliza las cosas lamentables que escuchamos, la crisis que vive mucha gente y que yo creo que con un poquito de sensibilidad y solidaridad sería todo muy, muy distinto. Y uno se pone a pensar qué necesidad hay con los sistemas informáticos y la tecnología y los avances que todas esas personas tengan que estar haciendo esas colas. Menos mal que no hace frío y que no llueve. Sí. Porque y ojalá realmente se vayan temprano para que no los agarre el solazo. Claro. ¿No? Seguro. Pero realmente yo no entiendo por qué existen medios para enviar una solicitud para que lo aprueben y para que informáticamente le depositen, bueno, lo que pero tiene que ¿sabés pasar? Que ellos, no, pero mirá que hay, esa posibilidad está. Pero mucha gente no tiene acceso, alguno porque no tiene el aparato, no sé qué. Pero también vos no es solo decir, bueno, acá está el recurso, cómo se usa, por qué es conveniente. Vos tenés que trabajar con hay eso. Hay que generar las condiciones de enseñar. No es solo tirar enseñar el recurso, claro. Sí, sí. Y la gente que está ahí está. Y sabés que les cobran más caro. Claro. El porcentaje que les cobran después, el interés, es más caro. Tienen porque IVA y todo presencialmente. O sea, tiene otro castigo más. Claro. Pero bueno. Me parece injusto totalmente. Eso. Y creo yo que habría que encontrar los mecanismos para que las personas correspondientes se ocupen. Y sí. Bueno, y que ganaran un poquito más. O sea, que vos tengas que sacar un préstamo en la época de las fiestas de fin de año para comer, como decía la gente ahí, es muy fuerte. Bueno, no lo dijimos todavía, pero creo que no es necesario. El armenio, es armenio. El invitado es sí, bueno, armenio. O sea, el programa de fin de semana es de los armenios. Claro, nosotros, o sea, un compañero dio una frase muy, muy, muy certera. Sí. Somos seres humanos de un 200%. Sí, sí. Porque somos uruguayos, o sea, nacimos acá, 100%. Somos ciudadanos uruguayos, votamos, sufrimos y nos beneficiamos con todo lo que pasa en Uruguay. Pero como los uruguayos, casi todos, venimos de los barcos, nosotros, en nuestro caso, somos armenios. Y la consecuencia de la presencia de nuestros abuelos aquí, que no nacieron en Uruguay, sino llegaron, no es similar a la de los españoles o los italianos o los, sí, portugueses, etcétera. Uh-huh. O sea, los armenios que llegaron acá en su mayoría llegaron a consecuencia del genocidio contra su pueblo en su tierra natal. O sea, esto es muy importante. O sea, el genocidio no se dio fuera de donde nacieron los armenios, se dio en el lugar de nacimiento de los armenios. Ese genocidio del cual ustedes siempre se refieren, casi siempre en el 24 de abril, que es el día de la, claro, de la recordación, no es un tema de un día para nosotros, sino es un tema que condiciona y sensibiliza la vida de los armenios. Y hoy, yo creo que mucha gente está enterada, y ustedes también, a través de las redes se dan las posibilidades para conocer. Hoy el tema está inmerso en los principales asuntos políticos, sí, internacionales. El genocidio armenio es uno de los tantos elementos por los que en estos últimos días se reactivó o se movilizó la política de Estados Unidos. Ustedes dirán, Estados Unidos tiene que preocuparse. Sí, sí, para Estados Unidos es un dolor de cabeza el tema del genocidio armenio. porque precisamente los diplomáticos norteamericanos de la época fueron los responsables en justificar, o mejor dicho, en documentar ese genocidio. El embajador de Estados Unidos en el Imperio Otomano, Henry Morgenthau, es de los principales testigos del genocidio. Y sus informes diplomáticos son base para calificar de genocidio lo que pasó con los armenios. Y hoy... ¿El embajador lo reconoció como genocidio? Entonces... No, porque no existía la palabra. Sí, en pero 1915, como un crimen. Pero los relatos, los informes escritos que emitió desde el Imperio Otomano, incluso hay libros y se recopiló todo eso. Si uno analiza y lee todo lo que dijo el embajador de Estados Unidos, era un genocidio. Y Estados Unidos, a pesar de la complicidad o de mirar para el costado de alguna forma, en cierta medida con las acciones de organizaciones benéficas, religiosas, de solidaridad, etcétera, ayudó a salvar a mucha gente con orfanatos, centros de tratamiento para los niños, etcétera, etcétera. O sea, Estados Unidos es de las principales potencias, como Francia, como Alemania, saben bien lo que pasó en 1915. Y eso es importante, y yo quería un poco comentar que hoy, cuando estamos viendo que Estados Unidos está complicando prácticamente con su política internacional en todas partes del mundo, hoy para Estados Unidos el tema del genocidio está en el tapete. ¿Por qué? Porque la Cámara Baja hace un mes reconoce una fórmula, no es un proyecto de ley, es una fórmula, eso fue por mayoría, donde se reconoce que fue un genocidio lo que pasó. Y el Senado, a pesar de que parecía difícil, que el presidente Trump intervino para bloquear esa posibilidad, fue el presidente turco y trató de presionar, etcétera, parecía que era complicado, pero los senadores norteamericanos, por unanimidad, reconocieron el genocidio armenio. Entonces hoy estamos en un panorama donde el presidente Trump está siendo sometido a la destitución, al impeachment, por temas también internacionales, toda la presión y las acusaciones que hay de deslealtad hacia la democracia. Y también muchos de los diputados que están promoviendo que Estados Unidos reconozca el genocidio armenio, están vinculados a ese proceso de impeachment para tratar de destituir al presidente. Y ponen a Trump en una situación muy incómoda, porque el Congreso, o sea, el órgano legislativo de Estados Unidos, reconoce el genocidio armenio. Los estados a nivel, digamos, de los estados de Estados Unidos, a nivel local, digamos, también han reconocido el genocidio armenio. Lo único que resta es que el presidente de Estados Unidos, cuando hace un mensaje el 24 de abril dirigido a los armenios, no hable de otra cosa que no de genocidio. Entonces, puede pasar que el tema del genocidio sea o una forma de salir del pozo del impeachment, o sea, la forma para hundirse más. Por eso estamos en un momento que los analistas, los sabedores de todo esto van a tener que profundizar, y yo quiero que no se deje de tener en cuenta estos temas que quizás nosotros, por un tema lógico, estamos siguiendo día a día. Y lo otro es que hay cierta, digamos, la palabra sería o desconfianza o duda o temor de que todo esto, si bien nosotros vemos como algo importante y justo, etcétera, sea una forma de aprovechar el tema del genocidio, de utilizar este crimen de lesa humanidad lamentable para castigar o acorralar o presionar a Turquía. Porque en estos momentos Turquía compró un armamento muy sofisticado a Rusia, Turquía, miembro de la OTAN, Estados Unidos, bases militares, y esos armamentos a Estados Unidos no les convienen, no les sirve, y no solo los compró, sino autorizó la instalación. Incluso sí. Estados Unidos decía, bueno, lo compraste, está ya, lo compraste. Bueno, no lo instales. No, pero sí, lo vamos a instalar. Entonces, todo esto está generando una situación de conflicto entre Estados Unidos y Turquía, y que no sabemos en qué puede terminar, porque estas cosas comienzan y no sabes en qué termina. Importante también decir, por esto que vos estabas planteando de Estados Unidos, el reconocimiento al genocidio, las cosas que dijeron fundamentando también son importantes. La resolución que sacaron, la declaración, dice: es determinación de Estados Unidos conmemorar el genocidio armenio a través del reconocimiento y del recuerdo oficiales, o sea, está dicho así. Sí. Y se determina rechazar los esfuerzos para involucrar, comprometer o asociar al gobierno de Estados Unidos con la negación del genocidio armenio o cualquier otro genocidio. Esto está resuelto. Claro, es muy importante porque el Senado es quien autoriza o le da la veña a los embajadores de Estados Unidos. Entonces ya no podrán haber embajadores que nieguen el genocidio. Entonces la política exterior va a estar condicionada. El único tema es que el Departamento de Estado, tras estas resoluciones en la Cámara Alta y la Cámara Baja, aclaró que la postura oficial de Estados Unidos sigue siendo la que dice el presidente. O sea, el presidente la última vez dijo que no ocurrió un genocidio, sino un gran desastre. Esa una gran posición, tragedia. Pero el Senado saca esta declaración. Claro, pero Estados Unidos, claro, si bien es una democracia un tanto particular, ya sabemos que a veces el que tiene más votos no gana, sabemos que a veces hay una pena de muerte en un estado y en otro estado no, etcétera. Es un país muy, muy complejo. Lo fundamental es que este 24 de abril va a ser una especie de día de en ver si Trump hace lo mismo de siempre. O sea, fue un genocidio, pero la palabra genocidio se crea después. Seguro. O sea, y él dice una gran tragedia, entonces eso, una gran tragedia, una catástrofe, no es un delito en los códigos de penas internacionales. Entonces ese es el tema. Entonces cuando se considera a Turquía de un país genocida, ahí van a cambiar las cosas. A todo esto, el presidente de Turquía, Erdogan, amenaza a que no va a dejar utilizar las bases internacionales de Incirlik, las bases de la OTAN. Esto puede ser muy importante. Y por eso Estados Unidos, tras esa amenaza, dijo: nosotros seguimos sin reconocer el genocidio. Entonces, acá hay un tema interno y externo. Trump va a tener que sortear las presiones de su Congreso y de su Senado, de la democracia norteamericana en lo interno, y también va a tener que jugar con la política externa, porque puede llegar a perder las bases militares en un lugar que es trascendente para Estados Unidos, porque ahí tiene tema Irak, tema Afganistán, tema Siria, tema Israel, etcétera. Sabemos esa zona a la que luego vamos a hablar, porque nosotros pensamos viajar a esa zona, es donde está Armenia, la zona del Cáucaso, de el cruce o donde se une Asia con Europa, y todo eso es muy interesante que la gente pueda entender que es una de las zonas más conflictivas a la vez, pero interesantes desde el punto de vista de la cuna de la civilización. Ahora, enseguida de la pausa, vamos a hablar de eso. Un gusto. Bueno, y con Diego Karamanukian estábamos recién en la más alta política internacional, pero queremos conocer sobre esta propuesta que nosotros escuchamos en las tandas, que va a haber un viaje a Armenia. Sí. Y hay curiosidad por conocer, es uno de los, no digo el paisaje solo de los árboles o el mar. Las montañas. El paisaje en general, la forma de vida, todo lo que significa Armenia. Contanos las cosas básicas, cuándo es, ¿quién puede ir? Bueno, esto es algo que nosotros lo venimos haciendo hace 10 años, siempre a nivel del programa y de la colectividad. Y hemos notado, Ángeles, que las grandes agencias de turismo de Uruguay comenzaron a incluir en sus destinos, incluso a promocionar los viajes a esa zona del mundo. Obviamente con desconocimiento, porque lo hacen desde el punto de vista profesional, claro, y desde el punto de vista económico, financiero o comercial, pero no saben absolutamente un porcentaje muy mínimo de conocimiento de lo que es la realidad y la historia, y a veces no lo digo como crítica, sino lo digo como que estaría bueno que pidan ayuda y que se adiestren de que se trata de un lugar importante, no para subestimar o para tratar en forma, digamos, liviana. Armenia es uno de los destinos turísticos de mayor crecimiento en los últimos años, fundamentalmente porque Armenia se preocupó, teniendo en cuenta que es un país, primero, que tiene potencial para mostrar, porque hay una historia de 5.000 años, y después porque al estar bloqueada y no tener posibilidades de hacer comercio por tener dos fronteras, una con Irán y otra con Georgia, tiene que preocuparse, se preocupó muy bien en generar infraestructura para que el turismo sea un ingreso económico, y lo han hecho bastante bien, y los números lo demuestran, de los millones de turistas que llegan en el año. También el turismo de uruguayos a Armenia ha crecido mucho. Nosotros, teniendo en cuenta que estamos en el tema, conocemos el idioma, tenemos conocimiento, tenemos contactos, lo venimos haciendo, nos ha salido bien, la gente ha quedado conforme, y en esta oportunidad tenemos personas que no son incluso de origen armenio, que no son, digamos, claro, de la colectividad, y se han sumado. Entonces, estamos tratando de dar la noticia, de que se enteren, de que la posibilidad es cierta, el grupo ya está formado, no hay ningún condicional, salimos el 16 de abril, vamos a estar en Armenia el 24 de abril, día del 105 aniversario. Es un viaje que tiene, obviamente, es turismo, hay paseos, pero no es un viaje para ir a estar todo el día a la playa y hacer turismo, digamos, de ir a un centro comercial. No. Esto es un viaje donde van a conocer la realidad política, lo social, lo cultural. Van a ver cómo vive el armenio común. Van a aprender de cómo gente que sobrevivió a un genocidio, que participó de una guerra, que vivió un terremoto, que tiene una herencia cultural trascendente, porque en Armenia todos hablan como mínimo dos idiomas a la perfección, donde la cultura, la música es una tradición en las casas, o sea, en todas las casas hay instrumentos, donde el tema político está latente porque vivieron la Unión Soviética, vivieron crisis políticas, allí son países donde la política se discute en las casas y se vive. Hace muy poco hubo una revolución de terciopelo y cambió un gobierno. O sea, esas cosas la gente que viaja conmigo las ve, porque como me interesa a mí, y de por sí yo les muestro todo lo que a mí me gusta, se los muestro. Después cada uno decide y profundiza. Pero creo que es una linda posibilidad a todas aquellas personas que quieren darse un gusto, que quieren conocer un destino, porque van acompañados. Hay mucha gente que tenía dudas, incluso muchos armenios que tenían dudas en viajar, y viajan porque como estamos nosotros, los vamos a ayudar, los vamos a traducir, los vamos a orientar, se animan, claro, y viajan. Y, o sea, no es para ir a estar todo el día tirado en la playa o yendo a hacer compras, pero se puede también ir a la playa y también se puede hacer compras. En Armenia no hay mar, hay un lago muy importante. Un lago enorme, sí. El lago Sevan. O sea, vamos a conocerlo, es primavera y capaz que podemos tocar el agua un poquito, la podemos tocar. Ahí va. Es medio fresco, decís vos. Puede estar un poquito fresco, pero lo fundamental, Ángel, es que hay muchos paisajes que no hay acá, las montañas, las iglesias, las distintas etapas históricas que vivió el país están presentes en la arquitectura, en todos los lugares que visitamos. Hay distintos periodos que están eternizados allí en construcciones. Muchos monumentos, mucha cultura, mucha creación. Bueno, el arte culinario es lo que genera un diferencial, porque ir a Armenia es ir a comer la comida típica todos los días. Ahora, eso incluye, porque vos decías, se va a ver cómo viven los armenios, pero ¿cómo vas a hacer para ver cómo viven? Y, por ejemplo, nosotros no nos limitamos a las ciudades, visitamos aldeas, compartimos la comida con las personas que trabajan allí, en lugares rurales, para conocer cómo se elabora el alimento en otra parte del mundo. Que es lo que a veces a la gente le sorprende, los gustos, los olores, la forma de alimentarse, y teniendo en cuenta que son lugares de montañas, cómo el alimento allí lo tienen que que preparar, conservar, almacenar. No hay, como aquí, un supermercado a 20 metros me que vas y compras. Esto y voy a comprar. Claro, ese, no. ese tipo de vida, el turista o la persona que no lo vivió nunca lo disfruta, lo aprende, y mucha gente con los celulares y las fotos se nutre y por ejemplo se traen recetas, claro, aprenden, ¿verdad?, formas de elaborar los alimentos. Ya han hecho varios viajes de estos, digamos. Sí, ya hemos hecho varios, más o menos casi 100 personas han conocido Armenia a través de nosotros. Es también un desafío porque es una forma de justificar que lo que hacemos tiene resultados. O sea, nuestro programa sabemos que tiene mucha audiencia porque lo vivimos todos los fines de semana con el contacto, con los comentarios. Cada vez que hacemos un show, un espectáculo, se promociona una conferencia o una actividad política. Por ejemplo, antes de entrar la nota, escuchábamos cómo los diputados que vinieron del Partido Obrero, del Partido Democrático de los Pueblos de Turquía, que lo hicieron a través de nuestro programa, se promocionó, cómo a través de nuestro programa se enteraron de este tipo de cosas. Eso queda demostrado que la gente está. Claro. Pero el viaje también es algo concreto de darle un servicio a una persona que soñó toda la vida en viajar y que si no fuera porque alguien lo acompaña no se anima. Claro. Y un viaje siempre abre la cabeza, siempre alimenta todo. Hacemos la pausa, venimos con un último bloque para conocer bien los detalles del viaje. Muy bien. Bueno, sale Viaje a Armenia en abril, están todos los detalles hasta el último previsto. Lo que hay que saber es cómo se hace para poder ser parte de este viaje. Nos tienen que llamar a nosotros, a la radio, nos tienen que llamar a mi celular 099-690969. Para decirlo de nuevo. 099-690969, aquí en la radio está y tienen cómo ubicarme. Si no, me llaman los sábados y los domingos, que estamos en la 36. Una y media, ¿no? De 13 a 14.30. 13 a 14. Sí, una hora y media al aire, sábados y domingos. Estamos con Adriana y con Nelson al aire, que nos abren el micrófono para poder comunicar todo lo que tenemos preparado. Es importante que yo hablaba un poco que Armenia tiene una ciudad muy linda, de casi 3.000 años, 2.800 y pico de años, que es Yerevan, la capital. Es una ciudad europea que tiene todas las comodidades y hay... incluso hay muchos uruguayos viviendo en Armenia en estos momentos. O sea, a lo que voy es que se va a disfrutar. Es un viaje de placer donde hay mucho conocimiento implícito en el viaje por el lugar y por cómo lo encaramos, desde lo artístico, lo cultural, lo culinario, lo gastronómico, lo emocional, lo histórico, político, económico. Todos los procesos que han pasado quedan allí y lo ven. Obviamente al estar el 24 de abril en Yerevan, ese día se paraliza, es un feriado nacional, claro. Todo el mundo va al monumento de las víctimas del genocidio. Obviamente nosotros vamos a ir y va a ser un día de mucha expectativa mundial y va a ser un centro, digamos, de información ese día. Y después es un viaje encarado para conocer, para pasear, para disfrutar tiene elementos que son... digamos, nosotros tratamos de que la persona que tiene voluntad de ir, que me dice, Diego, voy, pero tengo este problema, ese problema se soluciona. O sea, si la persona logra los mecanismos para comprar el pasaje, después todo lo demás se adapta. ¿Por qué? Porque no es algo estricto, o sea, no se va a tal hotel sí o sí si no tenés para pagar. No es un paquete cerrado. No es un paquete cerrado. O sea, yo trato de que el sueño de la persona se concrete. Y tratar de hacer algo desde lo popular, bien, correcto, que colme todas las expectativas. ¿Está? Pero hay personas, por ejemplo, que quieren ir a un hotel 5 estrellas porque quieren darse el gusto, y lo pueden hacer, pero después paseamos todos juntos, comemos todos juntos, algo que todos podemos cumplir. O sea, es un viaje que trata de nuclear, de vivir en un ambiente armónico, de disfrutar, y ha sido exitoso. Digo, los grupos que se han formado se siguen viendo, quieren reunirse. O sea, es algo desde lo social también muy interesante. Hay muchas personas que se han decidido a viajar, que necesitan no solo conocer Armenia, sino también estar rodeados de personas y vivir eso emocional que los colma, digamos. Y después yo recomiendo, porque hacemos los paseos que verdaderamente se deben hacer y no hay ningún tipo de improvisación. Les comento, yo ya fui 10 veces a Armenia, conozco los lugares de memoria, trato de resumirles la historia de cada lugar y también, para que tengan propiedad, siempre tenemos algún colega, algún periodista, algún artista que se arrima por nuestra vinculación. Y bueno, nosotros ahí somos nexo para tratar de traducir y que la gente reciba la información de primera mano, la vivencia de primera mano. Y ese tipo de cosas, las agencias convencionales no lo pueden hacer. No. Entonces el circuito, digamos, del viaje, bueno, así como dijiste lo del Hotel 5 Estrellas, hay otras variantes. Obviamente. Que hosting, obviamente, por ejemplo, que sí, están ahora tan de moda. Eso es lo de menos. Lo fundamental es que la gente pueda comprar el pasaje. Estamos trabajando con una agencia, con Viajes Güemes, que nos genera ahí las condiciones. Después que se compra el pasaje, todo lo demás se ve de acuerdo a las posibilidades de cada uno. Hay cosas que las hacemos todos juntos, hay cosas que cada uno, de acuerdo a su posibilidad, la hace. Y lo otro fundamental es que no hay problema por las distancias del idioma, las diferencias, todo eso estamos para ayudarles. Acompañamos a todo el mundo para que no esté solo y no tenga miedo. Es un viaje bastante directo, porque estamos hablando que tenemos que usar 3 aviones para llegar a Yerevan. No es tan fácil, pero tampoco es imposible, porque hay destinos más lejanos que a veces se deciden para realizar. Se pasa por París. Sí, hay muchas opciones para ir a Armenia. Sí. Lamentablemente Uruguay ha perdido conectividad. Sí, señor. Porque, por ejemplo, la empresa francesa ya no llega más acá. Y la opción que hemos elegido es por París, o sea, Montevideo, San Pablo, París, París y Ereván. O sea, se viaja más o menos entre 28 y 30 horas y se llega de un día para el otro por el cambio horario, y se disfrutan 14, 15 días intensos de mucho paseo, de mucha experiencia cultural. Salen de la capital también. Sí, sí. Incluso recorremos otras ciudades de Armenia, pernoctamos en otros hoteles. Prácticamente hacemos en lo interno casi 2.000 kilómetros para conocer y para aprovechar las distancias. Armenia tiene muchas alturas, hay muchas montañas, y lo que genera que no se puede ir muy rápido. Hay carreteras que hay que hacerlas despacio, pero obviamente todo eso tiene mucha ventaja de las vistas, y recorremos esos lugares que son fantásticos realmente y que son hoy muy codiciados por europeos, por turistas de Oriente, de Hong Kong, de China, de Japón. Realmente, como uruguayos, es un destino que puede ser interesante y removedor, porque tiene muchas cosas que a veces nosotros desconocemos, porque hoy Armenia es un destino que ha crecido mucho porque ha mejorado los servicios que no tenía. Entonces tenía todo lo demás, y al tener los servicios se genera algo completo, digamos. Bien. ¿Qué nos queda por dar de detalles, de información? No sé, una idea de costo. Yo le digo a la gente lo siguiente: primero, tenés que tener voluntad de viajar. Yo sé que mucha gente tiene voluntad, pero después tiene problema económico, etcétera. Tienen que disponer entre 3.500 y $4.000 para hacer todo completo y bien. Ahí va todo. Va a pagar primero el pasaje, que lo puede pagar en 6 cuotas. Esto lo tiene que hacer cuanto antes, porque los pasajes van aumentando y cada vez hay menos lugares en el avión. Y después todo lo demás se ve luego, o sea, qué hotel quieren ir, si quieren ir a un hostel, si quieren ir a un apartamento. Sí. Hay familias, por ejemplo, que quieren, se alquila un apartamento. Después todo eso se ve después. Lo fundamental es, lo primero, tener voluntad, tener los medios y comprar el pasaje para asegurarse el viaje. Bien. Bueno, el sábado y domingo ustedes van a estar en el programa. Sí. Esto se va, ustedes van a mantener información allí también. Es una buena forma de prepararse para el viaje. El programa es la base de todo esto. Exacto. Nosotros, todos los emprendimientos que hacemos, desde lo cultural, lo político, lo social y lo turístico, lo hacemos en base a tener la radio. La radio es el principal medio de comunicación que tenemos. También tenemos nuestras redes. Pero como vimos, Ángeles, que esto ya está interesando a personas que ya, o sea, no solo a los a los integrantes de la comunidad. Estamos haciendo todo lo posible para promocionar esto para los no armenios también. Sí, señor. Y como también vimos que se está presentando Armenia a nivel turístico de las agencias acá, y con cierto desconocimiento, incluso se relativiza los valores culturales del país, etcétera, etcétera. No, en Armenia es ahí la cultura armenia es la que predomina. Hay también representantes de otras naciones, es un país abierto, donde hay kurdos, donde hay judíos, donde hay rusos, o sea... Pero es Armenia, y también todo lo vinculado a la historia lo van a ver, o sea, el hecho de ir un 24 de abril, en el día donde se va a reivindicar, y puede ser trascendente, porque todas estas cosas que comentábamos, es un aditivo interesante. Muy bien, muchas gracias por haber venido. A ustedes, Diego. Gracias por la invitación y como siempre seguimos en contacto. Y un saludo a todos los armenios que escuchan este programa también. Es así, un saludo. Un saludo en armenio para cerrar. Shonor Hagalution, gracias.